poder. Sale gracias también al comandante, al Magalagachimba, al que pim pum pao, al que tal, Hugo Rafael Chávez Fría. Y por supuesto al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quienes le abren el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quien más. Bellísima y hermosísima Inay Irma Sur. Recordamos que Alba Ciudad 96.3 FM es manejada por su Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores. Y bueno, gracias a ellos sale este programa Contraataque. Y bueno, por supuesto, al ministro Fidel Barbarito y a este equipo de producción que es Gustavo Villapol y mi persona Inair Mansur, también la rusa Irosba Michinok, que bueno, todavía está de reposo. Y bueno, recordamos que hoy es viernes de qué, Gustavo, viernes de rumba. Viernes de salsa, viernes así de la FARC. Sí, activa las Fuerzas Armadas Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero. La FARC está activa, papá. Claro que sí, pueden comunicarse. Ajá. Ahí está. Sale gracias. ¿Quién respondió por allá desde los controles, Inés? Oye, hoy nos está acompañando nuevamente el operador Metralleta Rigoberto. Es el que va a estar hoy pendiente de, bueno, toda la mensajería que ustedes manden, las solicitudes salsa que pidan por el 0416-534-8710. Repito, 0416-534-8710 para que ustedes soliciten toda esa salsa buena. Vaya, que van hoy a hay pedir. Ruta nocturna, suéltate. Hay ruta nocturna, vale, ¿verdad? No. ¡Dice! Suéltate en esa ruta nocturna. Arranca. No hay excusa para quedarse aburrido en su casa. Arráncala desde las 5 de la tarde y mándanos un mensajito. Pídenos la salsita al 0416-534-8710 o al Twitter. Arroba Contraataque 963. Recordamos que también nos retransmiten las emisoras hermanas, camaradas, en RPM Revoluciones por Minuto en Táchira. También en Lara. 98.5 FM. 94.5 FM. Radio Misión. Parte de Portuguesa y Lara grande. También. Y bueno, un saludo al en Carora. Ríos, que siempre está pendiente. Sí, Joan, siempre, Radio bueno, Misión. Está activo ahí, pendiente. Y Radio Venceremos allá en Carora. Un saludo y un abrazo para Nahuara, esa emisora hermana. Nahuara, chao. ¿Quién nos retransmite? Y bueno, recordamos que tenemos el contraataqueguerrilla.blogspot.com, que lo pueden visitar nuestro dominio de pobre, y también nos encontramos en Facebook Contraataque Pendiente. Así es, tenemos buenas noticias por aquí. De una vez, titulares, ya. Buenísimas noticias, aquí nos dicen: Venezuela potencia su capacidad tecnológica y satelital con el apoyo de China. ¿Qué tal? Sí, chamo. También tenemos por eso aquí. Es culpa de Chávez, seguro. Seguro que eso es culpa de Chávez. También tenemos por aquí: Maduro, traigan el tricolor invicto como lo dejó el comandante Chávez. Por cierto, acaba de ganar. Acaba de ganar una medalla de bronce. Una medalla de bronce. En esgrima. Excelente. Por aquí también tenemos: el Ejecutivo afina estrategias con el sector privado para impulsar el desarrollo económico. Todo eso está en la página de ADN. Uh-huh. Y por aquí tenemos becas de la misión Madres del Barrio aumentan a 1,000 bolívares. ¿Qué tal? Eso es culpa de Chávez y Maduro. Así que bueno, tendremos Luz Caraballo, Mesa de Locos, Cotufas Explotadas. Uh-huh. Pero eso es más adelante. Recuerden la mensajería de texto 0416-534-8710. Y el Twitter, @contraataque963. Vamos a escuchar salsita y ya venimos, porque hoy es viernes de salsa. Se activa la FAR. Fuerzas Activas Rumberas de Caracas. Ejército Parrandero. ¡Vaya Rigo! te darás de cuenta que si te engañan duele. Continuamos aquí con este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5 y 15 de la tarde, bueno, recordamos la mensajería de texto al cual se pueden comunicar 0416-534-8710 y por supuesto el Twitter @contraataque963, ya pueden empezar de una vez a pedir su música, su salsa bien buena para que bailen, muevan esos pies y bueno, se activen antes de ir a la ruta nocturna. Sí, son las 5 y 15 minutos de la tarde y yo creo que ya tenemos mensajitos. Vamos a revisar esto por aquí. Por supuesto, hola, aquí tenemos mensajitos y nos dicen... Saludos por aquí. Les pedimos las calaveras, les pedimos las calaveras. Tremendo programa. Muchas gracias por el piropo. Por aquí nos siguen llegando mensajitos de texto. Saludos, qué hermosas voces las del joven y la de la joven. Qué buen programa, gracias por hacernos reír tarde a tarde. Nos dicen por aquí en la mensajería de texto al 0416-534-8710. Gracias, gracias, espero el programa de terror y como esta. No, vale, arrancamos bien chévere. No sé qué sonó al principio, no recuerdo. Pero sonaron los adolescentes con envidiosos y se la dedicamos al majunche. Tremenda canción de Oscar de León, Llorarás. A quien no sepa esa canción, se la dedicamos a Mardo. Ay, venezolana. Llorarás se la dedicamos a Mardo y envidioso la primera se la dedicamos al majunche. Ah, bueno, eso envidioso le cae a todo. Le cae un combo, ¿no? Un combito. Sí. Pero bueno. ¿Tiene por ahí una noticia, Inir? Claro, tú tienes, hace rato me dijiste. Yo tengo, aquí tengo una. Cuéntame, pues, ¿qué pasó? Plan Barrio Tricolor arrancó en El Molino, nos dice Ciudad Caracas. El sector El Molino está ubicado al noreste de la ciudad y se encuentra de la ciudad de Caracas y se encuentra en la parte alta de La Pastora, una de las parroquias más populares y tradicionales de Caracas. Los habitantes más viejos del lugar relatan que a finales de la década del 50 del siglo pasado comenzó a poblarse la zona con personas que en su mayoría no tenían un sitio donde vivir producto de distintas situaciones. Hoy la situación es diferente y el futuro es promisorio, pues el presidente de la República, Nicolás Maduro, a través del Plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, aprobó la semana pasada recursos por 39 millones de bolívares. ¿Cuánto? 39 millones de bolívares. ¿Cuánto? 39 millones de bolívares. ¿Su culpa de quién, Rigoberto? ¡Ay! Ay, sí, no, es Chávez. De verdad, ese plan tricolor sí es bien aplicado con organización. Mira, quedan bellas esas casas. Imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? Ayer estábamos en el 23 de enero y eso es hermoso. Saludos a la gente de La Piedrita, vale. Sí, las calles, bueno, limpiecita. Comenzó una célula de Marcando. Qué bella es la organización, ¿no? La organización del pueblo. Tienen una bloquera comunista. Tienen un vivero comunista. Tienen una herrería comunista. Allá arriba en el 23 de enero. Una locura este. Una locura. Y bueno, culpa de Chávez, Venezuela potencia su capacidad tecnológica y satelital con apoyo de China. A ti mismo. ¿Y qué dice esa noticia? Esto es una noticia de terror, ¿vale? Esto es de terror, Roberto. Esto es horrible. Así no se puede vivir. No. En este comunismo. ¿Y con China? ¡No! Menos. ¡No! Venezuela potencia desde el 2003 su capacidad tecnológica de recurso humano y de conocimiento para seguir incursionando en el uso pacífico del espacio ultraterrestre. ¡No! Destacó este viernes el ministro para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández. Recalcó que con el envío de 35 ingenieros venezolanos a China, ¡no!, para ser formados y entrenados en el área de diseño satelital, se cierra un ciclo que consolida el programa satelital soberano. ¡No! Que fue un sueño y empeño personal del comandante supremo Hugo Chávez. ¡Esto es comunismo! Durante el acto de abanderamiento a la delegación de trabajadores de la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales, ABAE, encabezado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el ministerio mencionó los principales elementos que colocan a Venezuela en una importante vanguardia en el ámbito satelital. Dile, no entiendo con el servicio satélite. Si yo no puedo salir a rumbear a las 3 de la mañana. De verdad. ¿Para qué me sirve eso para mí rumbear a las 3 de la mañana? No entiendo para qué sirve ese satélite cuando hay que... ¿Ese satélite sirve? Hay que darle para balones, o sea, a los niños. Para algo sirve. Balones de rugby a los niños hay que darle. Y están tirando satélites. Ay, no. Yo no entiendo, ¿verdad? Y palos de cricket. Pues sí. No sé si se llamarán palo lo del cricket. Bate se llama la del béisbol, pero yo no sé cómo se llamará la paleta del cricket. No sé cómo se llamará. Mm-hmm. Ay, chao. No, y resulta que la fábrica de pequeños satélites que se construye en Borburata y el estado Carabobo será un centro para la investigación de materiales, energía, de funcionamiento, de manejo de remoto y telemetría. ¿Qué tal? ¿Qué o sea, tal, que aparte tal? De eso, bueno, esto se va a fortalecer con esos 35 venezolanos que viajarán a China este sábado. Excelente, y las malas noticias siguen. Y continúan las malas noticias, culpa de Chávez y Maduro. No se puede vivir así en este mundo donde todos son buenas noticias. Es una mala noticia que todo sea una buena noticia. Ah, ok, entendimos. ¿Qué pasó? Bienes importados con dólares de Cadivi deben ser identificados. Como en Cuba. 7 medidas marcarán la reestructuración castrocomunista del Indepavis. De acuerdo con lo anunciado por el ministro de Comercio Alejandro Fleming y el presidente del organismo Eduardo Samán, esta iniciativa se desprende de órdenes expresadas por el presidente Nicolás Maduro, quien ha liderado un plan de lucha contra la corrupción interna y el funcionamiento irregular del Indepavis. Y si no se quiere robar sus reales, ¿qué hace? Marcaje de precios. Huye. Compras con dólares de Cadivi. Fiscalizar empresas del Estado. Ciudadanos con poder. No. Las 3R. Anular procedimientos ilegales. Basta. Ajustes en 4 entidades. Mickey Mouse, ayúdame. Serán las 7 medidas comunistas que implementará Eduardo Samán y el ministro Fleming. Para que se acabe la corrupción en esta guaraninga. ¡Apúrate! ¡Vamos a salir corriendo! ¡Ya no vamos a poder seguir robando! ¡Corre! ¡Soy un burócrata corrupto y huyo de esta revolución contra el comunista! ¡Corre! Son las 52 minutos de la tarde y continuamos aquí en el contraataque. El operador metralleta está echando plomo ahí. Ay, sí, mira, una excelente noticia por aquí que tengo. A ver, ¿y qué dice? De Ciudad Caracas, que becas de la misión Madres del Barrio aumentan a 1,000 bolívares. ¿Sí creen que estamos locos? Un poco. Más o menos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció anoche que las becas de apoyo alimentarias dadas a las participantes de la misión de Madres del Barrio serán aumentadas a bolívares 1,000. ¿Qué tal? Antes este beneficio era de 600 bolívares, manifestó el mandatario nacional durante la realización del Consejo de Ministros en el Palacio de Miraflores en Caracas. Este es un aporte importante dentro del ingreso familiar para complementar lo que trae a la familia, los que trabajan, expresó Maduro y reseñó la Agencia Venezolana de Noticias. Me parece esto un gran logro y yo quiero... ¿Cómo que Rigoberto? Un aplauso para esto. ¡Bravo! Otro logro. ¿Y de quién es culpa eso, Rigoberto? Esto es un apoyo como el libro que me estaba leyendo por ahí de Iraida Vargas, que se los recomiendo, Mujeres en Tiempo de Cambio. Bueno, aquí yo creo que le da un apoyo a la visibilización de las madres como en sus hogares realizan un trabajo fundamental para la patria, ¿no? Que es la crianza de sus hijos y bueno. Crianza de la patria, de la crianza patria. De la matria. ¿Sabes qué tanto rollo? No, la verdad. La crianza, la crianza de la matria. Pero bueno, no la patria, lo importante es que realza que ese tiene un valor que es agregado y es importante para la nación. Sí, ya tengo mensajitos de texto por aquí. Al 0416-534-8710. Es el mismo. Ah, bueno. Aquí dice, me llamo Víctor Manuel. Hola, Víctor. No sé si eres el artista, pero soy de San José. ¡Nos está escuchando Víctor Manuel! ¡Ah! Ay. Me llamo Víctor Manuel. Soy de San José, de Acarigua. Tuviera Puche aquí, un saludo para Puchi, ¿vale? Si tuviera Puche, puesto a Marixol Pelú. Hubiese puesto a Marixol Pelú, es impelado. Me llamo Víctor Manuel. Soy de San José, Acarigua, Araure. Compláceme con la salsa. Ahora me toca a mí. Tiene una tarea para Rigoberto. Ya nos pidieron las calaveras. Y nos pidieron, ahora me toca a mí. Por aquí nos dicen también saludos. Ok, sí. Saludos a los que están haciendo el programa. Son un par de locos divertidos. Gracias por entendernos. Y para escuchar esta locura de programa. Venimos del manicomio de Anares. Son las 55 minutos de la tarde. El manicomio aquí mismo, la pastora. ¿Sí? Eso, la parte de adentro. Ya nos vamos a ir. Recuerden que se pero pueden no comunicar. Para siempre. No, nos vamos a un corte ya. Un corte. Recuerden que, de la radio. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710 o también lo pueden hacer al Twitter. @contraataque963. Así que bueno, pendiente ahí. Porque vamos viernes a de salsa, papá. Rumbe Rigoberto. Nos vamos a ir. Esto es la con el ejército mediática. Parrandero en la casa. Vale. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Si en algo debo insistir, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional. Los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como esta. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Alba Ciudad, somos revolución, somos cultura. Una tonada porque hay un poema que es de Alberto Arbelo Torrealba. Muy, muy bueno para esta ocasión. A ver... que tiene que ver con lo que les he dicho, ¿eh? Con lo que les he dicho, que me voy pero volveré, ¿verdad? Dice, yo canto lo que soñé con el sol de los venados. Yo soy el que me he enredado el horizonte en un pie, sin amor y sin ganado, a golpe de anochecer. Yo vi el espanto abismado

Continuamos aquí con este contraataque de la guerrilla mediática. En la casa, hoy viernes de salsa, viernes donde se activan las fuerzas rumberas de Caracas, ejército parrandero. Bueno, recordamos la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710 y Twitter, arroba contraataque 963. Sí. Pueden solicitar ahí su canción, mandar su mensaje, saludos, petición de cumpleaños, bueno, lo que ustedes quieran, participar dentro del programa. Por aquí nos preguntan, Inair, la gente de contraataque va para la ruta nocturna, nos pregunta por aquí una persona anónima. Anónimamente respondemos. Nos vemos en la ruta, vale, nos vemos sí, en la ruta vayan, nocturna. Lléguense a la ruta nocturna. Ahorita le decimos. Vayamos. Ahorita le decimos dónde es la ruta a la gente porque se llegue, la disfrute y la baile. Son las 5:35 minutos de la tarde. Y tenemos una buena noticia por ahí, Nair. Seguimos con las buenas vibras. Claro, vale. Maduro dice, traigan el tricolor invicto como lo dejó el comandante Chávez. ¿Y a qué se refiere? A nombre de la República te entrego este tricolor glorioso que diseñó Francisco de Miranda, que Simón Bolívar llegó con la más alta misión de darnos la libertad y la identidad. Nuestro comandante Hugo Chávez no los dejó invicto. Llévense este estandarte de la patria para que se formen y cuando regresen con la misión cumplida lo traigan invicto. Así lo expresó, bueno, este viernes el presidente de la República, Nicolás Maduro, mientras abanderaba a uno de los trabajadores de la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales, ABAE, quienes en los próximos días saldrán a China para iniciar un proceso de capacitación. Al recibir la bandera venezolana, el joven apuntó que asumirán la capacitación como un compromiso y citó al comandante supremo Hugo Chávez, diciendo, a nombre del equipo asumimos el compromiso con la mayor dedicación y en nombre del comandante y como él lo dijo, la herencia heroica nos obliga y esto es bandera y compromiso para todos nosotros. ¿Qué tal? Son un total aproximadamente ¿Cuántos son? De 60 trabajadores los que se capacitarán durante los próximos 6 meses. ¿Qué tal? En el área de diseño, manufactura y ensamblaje de satélites de órbita baja en China. 5:36 minutos de la tarde. Uh-huh. Excelente noticia, que se siga formando nuestra juventud en ese país castrocomunista de lo último que se llama China. Ay, sí. Me voy a decir el chiste ese horrible, espantoso de las chinas. Miren, tenemos que soltar, ¿vale? No. Sí, no nos queda de otro. Yo sé que es viernes, sé que hay ruta nocturna. Hay que bailar, sé no que hay que saltar. Sé que es viernes de salsa, ya es viernes de salsa, ya es viernes de salsa, pero tenemos que dar un paso. Un paso a la nada. A la locura. Un paso atrás. ¿Un paso para adelante? No. Un paso para atrás. Sí. Ese. Ay, Dios. Esto es, bueno. ¿Qué es esto, Rigoberto? ¿Qué es esto que viene, Rigoberto? Una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. Defensa de Richard Mardo solicita al Tribunal Supremo de Justicia cesar la investigación en su contra. La defensa del diputado... ¡Ya no me investigue más que voy a ir preso! La defensa del diputado Richard Mardo solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia cesar la investigación en su contra, la cual tildaron de persecución política, como todo lo que ellos tildan de... Como todos los ladrones. Sí, como toda la cuando le hacen contraloría es persecución política, ahora le cambiaron el nombre. Bueno, aseguran que no hay elementos y que las pruebas con las que cuentan son forjadas. No, claro, por supuesto, ahora todo va a ser forjado, Mardo. Jesús Loreto, abogado de Mardo, informó que hemos solicitado al Tribunal Supremo de Justicia en pleno que haga cesar toda diligencia que esté haciendo la Fiscalía. Ay, pero qué abuso, ¿no te parece como descarado esto? O sea, ¿no te parece como...? ¡No me investiguen que voy preso! Dijo Mardito. ¡Basta de investigaciones que me van a descubrir! Más de lo que estoy, me van a hundir en el charco. Ay, Mardito, no, le decía al chiquito. Esta es la noticia perfecta para el charco, porque bien hundido que va a quedar. El propio charco. Así, o sea, Mardito. El propio... Mardito le decían al chiquito, a Mardo. Ay, no, qué horrible. No, no, no, no. de verdad. Dijo que también el diputado no ha tenido acceso pleno al expediente y sin embargo la fiscal ha continuado investigando. Lo que le hemos pedido a la sala plena es que se abra un juicio previo para cesar estas investigaciones. Ay, pero por favor. Esa es que no le han podido mojar las manos a la persona que lleva la investigación y entonces están ahí lloriqueando, abriendo casos aparte. Le dice, mardito, no me investigue, mardito. Ay, no. Son las 5:39 minutos de la tarde. Nos salimos rápidamente de este charco para no empavar este programa. Sí. Pero lo que da es risa realmente. Y nos pidieron una canción, vale, nos pidieron una canción. Bueno, nos han pedido más de una. Más de una, sí. Viernes de salsa. Pero desde el interior del país, más específicamente del pana Víctor Manuel. Víctor Manuel, ajá. Desde Acarigua nos pidió la canción Acarigua. Me toca a mí. Se nos está escuchando por la página web. Uh-huh. Se va a tripillar esta canción que nos la pidió y se la vamos albaciudad.org/.org. Vaya, Rigo, suénala. Ha llegado mi hora, ven aquí, siéntate. Hoy voy a hablar por primera y última vez. La obra terminó, la dirigiste bien. Diste el peor papel de hombre infiel y tú de víctima. Y me dijiste, ¿de qué estás hablando? ¿Qué pasa contigo? Tú hiciste el papel y no te ha convenido. Y te dije, silencio, que ahora soy yo el que hablo. Yo soy esta vez quien se lleve el aplauso. Ahora me toca a mí gritar que fuiste una gran mentira. Ahora me toca a mí, no te importó más que tu propia vida. Ahora me toca a mí, tú siempre ausente, fría, indiferente. ¿Y qué esperabas? Sí, te engañé. Pero tú lo buscabas. Ahora me toca a mí. Ya me cansé de ser siempre el culpable. Ahora me toca a mí gritar que tú también te equivocaste. Ahora me toca a mí. No me dejaste más que un camino. Robar en la calle todo ese amor que no tuve. We'll be right back. Continuamos aquí con este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa son las 5:44 de la tarde y recordamos la mensajería de texto para que se comuniquen y soliciten su canción porque hoy es viernes de salsa. 0416-534-8710. Y también en el Twitter, arroba contraataque 963, el cual nos pueden escribir. Así que por ahí estoy viendo que está tocando el teléfono, eso quiere decir que hay mensajitos de texto, nos dicen por aquí y nos piden, pongan una canción de DLG. Nos están pidiendo una salsa de DLG, mi pana Rigoberto, en este viernes de salsa, donde está activada la FARC, Fuerzas Activas Rumberas de Caracas. Ejército Parrandero. Ese mardo es un caretabla. Después de que se robó todos los cheques y se los pegaron en la cara, ahora está pidiendo cacao. Es un mardito. Ni siquiera se está disculpando, sino está pidiendo que cese la investigación. Pero es que es una locura. Cese esa investigación tan antipática. Me va a perjudicar. Son las 5:45 minutos de la tarde y nada más con nuestra próxima sección. Esto es Luz. Caravaggio. Chupa apartaderos, caminas Luz Caravaggio, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caravaggio! ¡Sí, compadre! ¡Chamos hasta hoy! ¿Qué? Capriles recordó a los nuevos votantes que aún no se han inscrito en el registro electoral que tienen oportunidad hasta este viernes. Luego de decir que el CNE era fraudulento, que no sirve, que es ilegal, que es apátrida, que hacen trampa, llamó a la juventud para registrarse y poder participar en las elecciones municipales del 8 de diciembre. Ay, por favor. El fantasma gobernador de Miranda, Enrique Majunche Mazonsky, recordó a los venezolanos que aún no se han inscrito en el registro electoral que tienen oportunidad hasta el viernes. No importa que hagan trampa, igual regístrate. Se llama masoquismo. El llamado lo realizó a través de su cuenta de la red social y dijo: hasta hoy está abierto el registro electoral. No quiere el gobierno que se inscriban los nuevos votantes. No dejemos de hacerlo. Es un derecho. Pero es que yo no entiendo cómo puede haber un hombre tan loco como este. De verdad, pero que agarrarle los tweets donde está cantando fraude. Porque entonces, ¿para qué se inscribe uno en una broma que hace fraude? No, pero es que es totalmente ilógico. Como que el gobierno no quiere que se inscriba los nuevos votantes. El gobierno es el que dispone, y junto y el CNE es el que dispone todas las máquinas de votación y todos los centros de votación para que se inscriban. Claro, y se registren. El Estado el que impulsa la nueva. Claro, ese imagínate. Ese CNE Castro comunista terrible. Es el Estado el que siempre regula, el que siempre ha apoyado al CNE en cuestiones tecnológicas, sobre todo tecnológicas, y en avance para que todas las personas, hasta donde se encuentra en el espacio que menos que usted pueda pensar, llegue el CNE para que haga su respectivo registro. Entonces yo no veo que no, bueno, es que es Luz Caravaggio, vale, así de sencillo. Luz Caravaggio. Le hace falta que misión, creo, el pana. Este pana debería ser, así como hubo la cédula 001, este debería ser el paciente 001 de la misión Luz Caravaggio. Nos vamos inmediatamente a escuchar algo de musiquita con mi pana Rigoberto. Hoy es viernes de salsa, la guerrilla mediática. En la casa. Vaya. Y yo que hasta ayer solo fui un orgastán. Soy guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, la quiero a morir. Ella ayuda a subir.

Sí, ¿no? Con 11 muertos en la conciencia. No, son las 5:56 minutos de la tarde. Eso es para encerrarse realmente en un barril. Eso es correcto. Nos vamos a ir inmediatamente de esta guarandinga, porque si no, Rigoberto se va a molestar con nosotros. Recuerden, no se despeguen de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos vamos a ir con una salsita buena de la Fania, ¿verdad, Rigo? Nos vamos a ir con una salsa. Y después vamos a poner a escuchar Marcando Zona, el informativo comunal de Alba Ciudad 96.3 FM. No pueden dejar de escuchar Marcando Zona. Vale, pues recuerden, cuídense mucho. Como decimos todos los viernes. Así es. Si se van a caer a curda, no manejen. Y si se van a meter en el agua, no se caigan a curda porque se ahogan. Porque Cristo te ama y Chávez también. Yo te lo rigo.